Por dentro, a la calle yo me fui metiendo, y a los cholos yo les estoy prendiendo. Las mañas también la marihuana, la fumaba toda la semana. 15 años ya quería ganar rana, el morro siempre ando en mi barca. Repartiendo bolsitas poco a poco fui creciendo, en el barrio como el chore me fueron conociendo. Con los que desde morro siempre que estuvieron, y la disculpa es para mis padres por todo lo que he hecho. Poco quise ir a la escuela, nunca me gustó. Siempre andar en la vacancia junto a mi mejor. Mi madre se me angustiara, no me preocupó. Mira el dolor que le causaba y si me arrepiento. Pero todo lo hice por ella, para que nunca le faltara nada. Y yo de que dio vuelta la moneda, tiene todo lo que otra soñaba. Gente con la gente siempre he sido, aunque sea de muy pocos amigos. Y el que me tache de presumido es porque nunca me ha conocido. Ahora ya me visto diferente, ahora ya resalto entre la gente. A mí no me ha cambiado el billete, sigo siendo el mismo desde siempre. Repartiendo bolsitas poco a poco fui creciendo, en el barrio como el chorro me fueron conociendo. Con los que desde morro siempre que estuvieron, me disculpen a mis padres por todo lo que he hecho. Tampoco quise ir a la escuela, nunca me gustó. Me fui a andar en la vagancia junto a mi mejor. Que mi madre se me acostara, no me preocupó. Por ella, basta nunca le faltará nada. Yo he querido vuelta a la moneda, tiene todo lo que un día soñaba.